me detuve a descansar, pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Los ojos se me perdieron en aquella inmensidad. Los ojos se me perdieron en aquella inmensidad. Y me olvidé de mí mismo tanto mirar y mirar. Y me olvidé de mí mismo tanto mirar y mirar. De pronto me ha preguntado la voz de la soledad. De pronto me ha preguntado la voz de la soledad si andaba buscando el cielo, y yo respondí, quizá. Si andaba buscando el cielo, y yo respondí, quizá. El cielo está dentro de uno, y está el infierno también. El cielo está dentro de uno, y está el infierno también. El alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. El alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. A veces uno camina entre la sombra y la luz. A veces uno camina entre la sombra y la luz. En la cara la sonrisa y en el corazón la cruz. En la cara la sonrisa y en el corazón la cruz. Búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar. Búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar. Pero no es fácil hallarlo, pues hay mucho que luchar. Pero no es fácil hallarlo, pues hay mucho que luchar. Por caminos solitarios yo me puse a caminar, por camino solitario yo me puse a caminar. Por fuera nada buscaba, pero por dentro quizá. Por fuera nada buscaba, pero por dentro quizá. Bueno, estamos acá en este capítulo 2 y quería mandarle primero un saludo muy grande a la hermana de Fer, a Shitake, que está cumpliendo años. Feliz cumple, Manu. Y también a Tite, que nos está escuchando, mi cuñada, y a Pepito. Debe ser nuestro oyente más bebé, Pepito. Así que bueno, hoy vamos a hablar del otro. Como siempre vamos a estar escuchando y compartiendo audios de Darío Stanreiber, que es como... es un filósofo pop del momento, pero que está bueno que pueda tener un lenguaje que medianamente podamos entender todos para pensar o hacernos alguna pregunta. A mí me gusta que Darío siempre cuestiona todo, ¿no? Uh-huh. Y en ese cuestionar hay como una posibilidad de pensamiento propio. Total. Creo que eso es lo interesante, ¿no? Más allá de que uno coincida o no, uh-huh, con su perspectiva o con su necesidad de llevarla contra, cosa que nos gusta bastante también. Pero yo justamente, digamos, cuando pensé en esto del otro ¿Y cómo lo toma la filosofía, que es un pensamiento como más del ente, del ser, de lo distinto y lo propio material? Pensé que teníamos que discutir con esto un poco, ¿no? Porque, digamos, no puedo dejar de haber leído a la alguna vez. Entonces, pensar lo simbólico del otro, las distintas versiones del otro, la cantidad de modos de relación que terminan siendo un poco siempre imposibles, ¿no? O truncadas, por ahí. Siempre truncados, pero creo que ese es la verdadera esencia del encuentro con el otro, ¿no? La diferencia en esa medida es que uno puede distinguir un otro de un yo. Pero bueno, eso igual no es tan seguro, ya lo estuvimos charlando antes de empezar el programa. Total, no, es que digamos, cuando decís el otro, que es algo que parece tan fácil, se plantea todo un problema porque, bueno, ¿qué otro? ¿Qué es el otro? ¿Cuál es el otro? El yo es el otro, decía Lacan, el maestro que nos formó, pero bueno, también a Lacan lo queremos destruir porque nos formó, así total, que por eso lo queremos destruir. Por eso mismo. Vamos a escuchar a Darío y seguimos pensando. El tema es que cuando definimos al otro, lo hacemos pensando en todo aquello que excede de modo absoluto al yo. Todo lo que no soy yo, ni está determinado por mi yo, es un otro. Todo lo que me excede es un otro. Y sin embargo, cobran sentido. O sea, son lo que son siempre para mí. Siempre para un yo que los categoriza previamente. Pero entonces, ¿podemos acceder al otro despojándonos absolutamente de lo que somos? ¿No se trata justamente de acceder al otro en su otredad? ¿Es posible un acceso de este tipo? Y si la respuesta es no, ¿tendríamos que admitir que acceder al otro es entonces algo imposible? Bueno, ahí escuchábamos un poco esto que decía Fer de yo es el otro. Me hacía pensar, o por ahí cuando hablábamos un poco antes, en esto de que, bueno, sí, pero siempre desde mi propia perspectiva, desde mi fantasma, desde mi lado de las cosas. Desde mi historia, Maca, y creo que eso termina siendo la manera en que uno puede representarse al otro. Pero bueno, bien, algo estudiamos en la facultad y sabemos que esa formación nuestra también depende de otro. Así que el otro vendría a ser como algo infinito, por eso creo que es imposible, ¿no? Total, es como, no termina nunca de haber un otro. No, otros de otros, de otros, otros de otros. Pero bueno, esa división que planteaba Darío recién en su pasaje tenía que ver con esta diferenciación entre el yo, el mundo interior y el mundo exterior, que vendría a ser todo lo otro, incluyendo los otros, que vendrían a ser los otros sujetos, ¿no? Me parece que es bastante acertado lo que dice en el punto de la imposibilidad de acceso, porque planteándolo desde la constitución subjetiva, sabemos que la persona, el cuerpo y la subjetividad se forma a partir de un otro, de un nombre que te pone otro, de un cuerpo que te muestra otro, a partir de una mirada, y que de esta manera, si no, es imposible poder constituirse como un yo. Y por otro lado, esta cuestión de que el yo es bastante mentiroso, en realidad tampoco representa nuestra esencia, ¿no? Sin hablar, y esto que decía Fer de que uno se constituye a partir del otro, por ahí, para dar un ejemplo muy más cotidiano, es esto de un, imagínense como un bebé en un espejo, este sos vos, qué lindo o qué feo. O qué feo, también es posible el feo. Claro, puede ser, pero digo, siempre como hay, siempre adjetivos a la imagen o a cuando el adulto te mira, ay, mirá cómo llora, mirá cómo se ríe. Sí, que incluso es como bastante un deseo del adulto, ¿no? Porque, por ejemplo, la sonrisa hasta el, creo que los 3 años es algo reflejo. Y dicen, ay, ve a la mamá y se ríe. No, no ve a la mamá y se ríe porque tiene un reflejo de sonrisa. Pero bueno, para ser una madre es muy frustrante decir, tu hijo se ríe por un reflejo, se ríe porque te ve a vos. Y si eso te sirve desde tu yo para poder nombrar al otro, bienvenido sea. Ni hablar, y además algo que también me gusta, porque de que estés acá, es, por ahí es, ya es algo bastante más complejo, pero de la manera más simple posible, hacer una distinción entre lo que sería el yo y el ser. Digamos, cuando se piensa el otro desde el yo, es como esto, una totalidad y otra totalidad, y dos cosas cerradas, y el ser por ahí es como más abstracto, abierto. Más abierto, una cosa más de... Sí, el maestro ya lo diferenciaba con la letra mayúscula y la minúscula, ¿no? El otro especular, que vendría a ser como especie de reflejo, el otro completo, qué lindo que es en su totalidad. Y lo otro que se pierde en la medida en que uno habla y tampoco está diciendo lo que quiere decir, ¿no? Y ese es el otro del inconsciente, que sabemos que tiene una dimensión bastante inalcanzable, por cierto, y que en determinadas patologías que conocemos con Maca, bueno, esto se muestra casi en su literalidad. Sí, y además esto que decís, de cuando uno habla... Primero que dice más de lo que cree decir, ¿no? Porque estás hablando así como si nada y de repente estás contando un montón de cosas de vos y que tienen que ver con un otro receptor, digamos. Estar hablando y no saber si alguien te escucha o no te escucha tiene hasta que ver con algo también súper narcisista, de la necesidad propia de estar hablando. Sí, sí, es la radio misma, ¿no? Uh-huh. ¿Habrá alguien del otro lado? No lo sabemos. Nosotros igual hablamos porque tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de debatir este tema y nos parece súper interesante. Creo que eso está bueno, y está bueno reconocer ese narcisismo, ¿no? Porque en definitiva, por ejemplo, cuando alguien se enamora, también se enamora desde su falta. Entonces, ¿en qué medida está considerando al otro como otro y no como otro que contiene eso que a mí me falta? Ahí está otra vez lo de Darío, ¿no? Termina siendo como una especie de vuelta al narcisismo. Sí, esto que decía Darío al principio de la cuestión de que, bueno, siempre está el yo primero categorizando lo que percibo del otro. Digo, todo lo que el otro me juzga, lo que el otro, los aspectos que al otro no le gustan de mí, parten de mí. Los aspectos que al otro sí le gustan de mí, parten de mí. Super proyecciones. Lo que pasa es que, bueno, darse cuenta, viste, yo creo que también uno se fabrica como su propia ficción en todo esto, porque al saber determinadas cuestiones y escucharse en ciertas contradicciones, uno apela a la vía más posible, que tiene que ver con cierta represión de algunas verdades a la hora de considerar al otro, ¿no? Para poder hacer lo posible, para poder sostener una relación posible o un intercambio con un interlocutor válido. Ni hablar, este capítulo de los que estamos sacando los fragmentos de Darío, lo pueden buscar en YouTube, es El Otro, se llama, de Mentira a la Verdad. Él tiene varios, pero yo estos fragmentos... Me encanta Mentira a la Verdad, me encanta. De Mentira a la Verdad, y en un momento, como desde la filosofía, lo que plantea es que las relaciones posibles con el otro tienen que ver o con la tolerancia o con la hospitalidad. Introduce él como para salir un poco de esta idea de la tolerancia como algo que en la que hay uno que soporta y otro que es soportado, digamos. Sí, sí, muy muy del orden del poder, ¿no? Relaciones de poder, pensados desde esa perspectiva, pero desde ese lugar. Pero es interesante también eso, ¿no? Porque tampoco podemos olvidarnos que somos dentro de una sociedad y en convivencia con otros, y esto me parece fundamental, criticarlo, replantearlo y considerarlo, porque estos roles como preadjudicados son también una ilusión y un mandato social en cierta medida, y por suerte hay toda como una especie de movida a poder romper con estos esquemas, ¿no? Y a poder generar otras verdades, porque mentira la verdad. O sea, y había quien decía que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad también, ¿no? Entonces, bueno, es lo que por ahí se da la posibilidad en estas épocas, y me parece de poder resaltarlo, ¿no? Como algo interesante. Sí, de una. Aparte de lo que habla como en contraposición de esto de la tolerancia y de soportar al otro, habla de la hospitalidad y de cómo desde ese lugar la idea de sabernos diferentes, ¿no? Alojar la diferencia. Uh-huh, de alojar. Alojar la diferencia, porque lo de hospital, digamos, tiene que ver con esto. Y hablábamos anteriormente al programa que eso de alguna manera reconsidera esta idea del ser extranjero. Extranjero en un lugar. ¿Y quién no es extranjero en un lugar, no? Nosotras dos somos de San Pedro, igual no volvimos hace tanto a San Pedro, con lo cual somos bastante extranjeras en nuestro lugar y lo sabemos. Y creo que eso tiene que ver como con nuestra propia formación y con la de todos, ¿no? Siempre somos un poco ajenos a lo que somos. Sí, total. Muchas gracias, Fer, por estar acá. Estoy muy contenta. Yo también, felicísima. Gracias, Maca. Vamos a ir a escuchar un poquito de poesía de la mano de nuestro amigo forastero Cristóbal. Un capítulo, otro capítulo de la novela de Data Entry. Nati entró a la oficina con una bolsa marrón. Para vos, dijo. Me saqué los auriculares y me levanté para saludarla. Es muy vos, a mí no me queda. Es parecida a tu otra campera roja. Está tremenda, me encanta, gracias. Le di un beso y un abrazo y me puse mi campera nueva. Eso ameritaba un cigarro en la vereda. Así que aproveché y pasé por el kiosco de la ecuatoriana que se rió de mi cara cuando me dijo el precio del chocolate Milka. Era carísimo. Compré unos Nerds y se los llevé al escritorio a Nati, que está muy sensible y casi se pone a llorar. El otro día nuestra jefa Ana amenazó con cagarla a palos y anda medio a la defensiva. No fue para tanto, pero Nati se lo tomó como el culo y ahora casi ni va y hace menos bullying de lo normal. Volvimos de comer y se me acercó la jefa. En materia de asquerosidades ella no tiene techo. Esta vez tenía algo en la nariz, adentro de una fosa. Un moco blanco o una gasa, no sé. Mientras me hablaba se lo empujaba un poquito para adentro con el índice. Ahí vi que se había pintado las uñas de gris, el mismo gris de los pocos pelos que le quedan. Yo miraba fijo la servilleta que tenía en mi escritorio. Usala, pensaba. Usala, por favor. No había nadie alrededor. Todos estaban comiendo, nada que me saque de su nariz. Ella hablaba con la voz quebrada, poniendo cara avergonzada por la closa blanca que tenía en la fosa. La cara seca, las enormes pupilas rodeadas de un celeste gastado, de esos que tienen algunos ciegos. Olor en la boca, olor de enfermedad estomacal. ¿Lo tenés todavía? ¿Qué cosa? Ay, nene, lo que te estoy diciendo. El chico ese que me dijiste para trabajar. Porque no sé cuánto va a durar esta, no sirve para una mierda. Y se cayó como si le diera paja a terminar. Hace unos días me preguntó si conocía a alguien para reemplazar a Nati, que la tenía cansada. Llega tarde y no hace nada, se la pasa escuchando música y mirando el celular. Ah, sí, ya mismo lo llamo. Salí a la vereda, porque siempre aprovecho para salir a fumar un pucho o quedarme sentado en la vereda. Mientras hablaba pasó la única chica que me gusta en el trabajo, la chica de limpieza, Melody. Me sonríe. Tenía su uniforme de siempre, el pantalón violeta y la remera blanca. Se había pintado los labios. Entré de nuevo. Ya lo llamé, mañana viene, le dije a la jefa. Estaba contenta con mi campera nueva, con una dosis de confianza. Mi jefa se fue a comer y quedamos solo Vanessa, la loca que se sienta atrás mío, y yo. Del depósito salió Melody, que iba a vaciar los tachos de basura que tenemos al lado de los escritorios. Qué lindo pelo, pelo indio, lacio, negro, largo. Tengo que decirle algo. Estaba a dos tachitos de basura de llegar al mío. Te quedan lindos los labios pintados, le dije seguro. Me miró y ese instante fue eterno. Yo congelé la cara en sonrisa. Gracias, a veces me los pinto, no sé. Espera, yo te lo paso. Le di el tacho y se me cayó en el teclado de la compu. Tenés el pelo más lindo de toda la empresa, le dije un poco más inseguro. Era una frase rara. Me senté rápido y me puse a mirar recetas. Gracias. Escuché entre el ruido del pánico de mi cabeza. Ay, mirá, se puso colorada, dijo Vanessa. Estaba hecha un tomate, era real. Nos sonreímos. Yo también tengo lindo el pelo, agregó Vanessa, que está loca. La miré mala onda. Sí, pero me lo dijo a mí, dijo Melody y entró a los baños. A las dos estaba en el mostrador de seguridad para irse. Se había bañado y se puso un jean muy apretado que le llegaba hasta arriba del ombligo, medio animal print, y una remerita azul con botones hasta el cuello. Me dedicó una sonrisa y se fue. La vi por la cámara de seguridad caminando rápido para San Juan. ¿Qué se tomará? ¿Dónde estará yendo? Estaba contento con mi campera nueva y con todo lo de Melody. Me merecía un pucho en la vereda. Me merecía irme temprano y me fui. ¡Qué lindo día! Al día siguiente llegué con Lucho al trabajo, el chico que me pidió la jefa. Con Lucho somos amigos. Ahora él se sienta a mi izquierda y de a poco le cuento quién es cada uno de nuestros compañeros. Thank you. circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Sangre que recorre este ser vivo. Soy transparente, mira mis venas, es la corriente. La sangre que recorre este ser vivo. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser vivo. Traspasa la piel, el alma, el alma. Traspasa la piel, el alma, el alma. Traspasa la piel, el alma, el alma. Traspasa la piel. Circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Nuestra identidad es igual a la de los otros, pero a la vez diferente. Por un lado, todos somos iguales, porque somos parte de un todo que nos nuclea, la humanidad. Pero también y al mismo tiempo, soy un individuo diferente, singular. Bueno, seguimos acá en el piso de Ritmo y Sustancia. Escuchábamos a Darío en hablando del otro, arre, pero en Mentira la Verdad, que es un capítulo que, vuelvo a decir, se los recomiendo, no es muy largo y tiene muchos ejemplos de lo que es la entidad del otro, ¿no? De cómo... Más ejemplos de lo que estamos dando nosotros en el programa, ¿no es cierto? Sí, sí, pero aparte está montado de una manera siempre que es como en base a una situación. Exacto. Cotidiana, entonces está buenísimo. Quería mandarle un saludo a las chicas de fútbol que están escuchando, a las maruchas. Un beso a las chicas, un beso a Hago también que nos está escuchando. Gracias. Qué bien, Almendra Agostina. Bueno, y ahí escuchábamos un poco de esto de la singularidad, ¿no? De que si bien, en realidad las dos vertientes, de que pertenecemos a una comunidad y nos convivimos con otros, nos criamos, iba a decir. Nos constituimos a partir del otro, como hablábamos un poco en el bloque anterior, pero todos distintos. gustos distintos y aparte, bueno, Darío hace esta referencia como a la especie, a la humanidad, ¿no? Estamos con otros en algo que nos define como iguales. Y yo pensaba un poco, Maca, en esta cuestión sin traer teoría, aunque trayéndola, ¿no? Siempre. Del arquetipo que, bueno, lo plantea Carl Jung y que tiene que ver con la universalidad del humano, podríamos pensar, ¿no? Del inconsciente colectivo. Y ahí es donde por ahí me pregunto, digamos, esto que nos define a todos como iguales, ¿no será la repetición? Ah, re, podríamos terminar acá el programa, apagame. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Te doy el próximo turno. Pero sí, total, es eso. Es, digamos, lo que es y lo que nos define como humanos, que es lo que Fer habla de la repetición, es esto de siempre tropezar con la misma piedra. Digamos, estar siempre encontrándonos en una situación en la que otra vez. Qué mala suerte que tengo, sí. Otra vez me pasa lo mismo. Por ahí uno escucha, ¿no?, en su profesión y dice, no es que te pasa lo mismo porque tenés mala suerte. Recuerdo algún día, por mis primeras épocas de clínica, en donde estaba como bastante atareada a nivel laboral y con cuestiones bastante importantes. Bueno, no todo el mundo entiende... por ahí a qué va a un análisis, por ejemplo, y había una persona que presentaba en su primera sesión. Cuento esto porque no es un paciente de acá, tampoco de la montaña, es de un yo pasado mío, con lo cual nunca lo van a identificar, por eso lo cuento. Bueno, y hace referencia a una cuestión como que estaba latente hacía 25 años, me hizo acordar a David Lynch, esta cosa de volver en 25 años, bueno, hacía 25 años que estaba con el mismo tema. Un poquito de tiempo, ¿no, Maca? Bueno, a lo cual lo atribuía como una cuestión de destino, ¿no? Bueno, yo tengo que vivir esto por el resto de mi vida. ¿Quién dijo? Bueno, es cuestión de encuadrar la situación y decir, nada está predestinado, ¿no? Ahí está la singularidad que Darío rescataba en su pasaje que escuchamos recién, en donde aparece eso de que uno también es un poco constructor de su propio destino, ¿no? Más allá de las situaciones que pueden escapar a nuestro propio control. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la proyección de estas repeticiones y me parece que lo interesante es verse involucrado en lo que nos pasa, porque es la única manera de poder transformarlo, ¿no? Ay, me encanta esto que decís de verse involucrado, porque me lo había olvidado por completo, pero hay una frase que yo uso mucho, por ahí no ahora, pero la usé mucho y que me encanta, que es te haces el otro. Cuando alguien no se hace cargo de alguna situación, o te vi, no me saludaste, te hiciste el otro. Y es un poco eso, como... ser yo, ser el otro, ser o no ser. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ser o no ser directamente, pero digo, hacerse cargo. Hacerse cargo. Involucrarse. Exacto, por ejemplo, el niño cuando dice, estábamos Raúl, Pedrito y Manuel, y el que está hablando es Manuel. Manuel es un otro ahí, no es el mismo, ¿no? Sí, o tengo tres hermanos, Pedro, Pablo y yo. Pedro, Pablo y yo, no sos hermano de vos mismo, sos vos, digamos. Bueno, pero es interesante cómo... también esta cuestión de la evolución a nivel de lo que tiene que ver con ciertas funciones intelectuales, mentales e inconscientes hace que uno pueda empezar a tener una conciencia distinta sobre algunos puntos, ¿no? Y tan necesario para poder transformar cualquier realidad. Sí, que ese es el punto, cuando nos sabemos singulares, podemos elegir, digamos, porque vos podés despegarte un toque del otro ahí. Y decir, bueno, pará, esto quiero para mí, esto es... Yo siempre que me enojo grito, ¿por qué? Porque quiero gritar, porque es lo único que me sale, porque es la primera opción, digamos, en esto algo de los arquetipos que nombrabas antes, me hacía acordar a esto, como a repetir sin siquiera preguntarse. Exacto, el cuestionamiento, por eso nos gusta tanto Darío, ¿no? Porque cuestiona absolutamente todo... Obviamente que no te da una respuesta, como todos los psicoanalistas, no dan respuestas, dan preguntas, no las hay, claro. Porque no las hay. Una vez, bueno, en alguna especie de sesión, una paciente me decía, bueno, pero yo quiero que me des la solución, es que la solución la tenés vos, ¿no? Si se trata de una solución, porque también podríamos cuestionar el concepto de solución, ¿qué vendría a serlo? Creo que tiene que ver con una transformación más que con una solución y con un cambio de perspectiva. Por ahí esto que hablábamos en el primer corte tenía que ver con la perspectiva desde la cual vemos al otro, y bueno, muchas veces habrá que hacer una propia introspección y cuestionarse lo que a uno le pasa interiormente para después ver qué es lo que ve en el otro. Sí, o esto de que siempre me cagan, o siempre termino quebrado, siempre lo mismo. Bueno, Freud le dijo a una paciente, creo que es la primera vez que él lo teoriza, es bueno, ¿y qué parte tienes tú en todo esto? ¿No? Como, bueno, ¿qué onda? Exacto. Claro. Después, eso puede tornar formas delirantes y bíblicas. Por ejemplo, había un flaco que creo que se llamaba José María, no me acuerdo cuánto, pero bueno, que hablaba del como del hacerse cargo. Tenía una iglesia, o sea, nada que ver con esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es como que, bueno, le decía a todo el mundo, hacete cargo. ¿Qué sería hacerse cargo, no? ¿Hasta qué punto uno puede hacerse cargo conscientemente de algo? ¿Y hasta qué punto tiene esta cuestión que cede en su singularidad y que tiene que ver con la humanidad en términos generales? Total. Así que vamos a ir a escuchar otro temita musical y vamos a entrar después en el último bloque de este segundo episodio de Ritmo y Sustancia. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Y dice así: uso un sombrero de ala ancha, de medio lado, y zapatilla por si hay problema salir volado. Vete esa oscura pa' que no sepa que está mirando. Un diente de oro que cuando ríes se ve brillando. Como a tres cuadras en aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Tiene un saguán, entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa, ¿qué pasa? Ey, no tiene marca, pero todos saben que policía Pedro Navaja. La mano siempre dentro de va a mirar, sonríe. El diente de oro vuelve a brillar mientras camina. Pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma atada, excepto toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del San Juan y Pedro Navaja peta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y en la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra observa esa mujer, refunfuñando por estos pesos lo que comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer. Y va a guardarlo en su cartera pa' que no esté con 38. Especial. Lo carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. Why? El diente de oro iba alumbrado toda la avenida. Mientras veía puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que de revólver mani muerta herida le decía: yo que pensaba no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja tú estás peor, no estás en nada, no estás en nada, no estás en nada. Gente que aunque hubo ruido, nadie se dio, no hubo curiosos, no hubo pregunta. La yen yo borracho con los dos cuerpos se tropezó, tomó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado junto a mí. Y coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción: la vida te da sorpresas. Bueno, estábamos hablando acá un poco con Fer y que vuelvo a decir que la invité además de por amiga, por colega también. En esto de que yo pensaba que la filosofía lo que por ahí no repara o no introduce es la cuestión de más simbólica del otro, más allá de los cuerpos y de la radicalidad de un cuerpo completamente distinto al, ¿no? Pensar como esto, lo simbólico, las instituciones, las leyes, el otro de la ley, el otro del colegio, del mandato, claro, del orden, del deber ser, la voz del super yo, uh-huh, todas esas cuestiones, ¿no? Que también nos determinan. Y además que aparecen como venidas de afuera, como venidas del otro, cuando en realidad volvemos a lo mismo. Es una construcción y es algo que uno puede elegir o no, en, si se lo detiene a pensar un poquito. Esto que decíamos recién, como estas cuestiones hoy por hoy de viajar, disfrutar, soltar, o tener WhatsApp para estar in, para estar en la sociedad. Para estar conectado con todo lo que eso significa, conectado con el otro, conectado con lo que va, conectado con ser feliz. Y creo que eso, estos mandatos, ¿no?, de goce, tienen que ver con algo muy propio de esta época, de la inmediatez, de la rapidez, de lo evanescente de absolutamente todo, ¿no? Por otro lado, también impone una manera de goce, una manera de sentir placer, cuando me parece que sobre eso también cabe la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi deseo en todo esto? Quizá estar conectado no es mi deseo, quizá viajar no es mi deseo, quizá tener WhatsApp no es mi deseo, ¿no? Creo que esto, más allá de que requiere de una alienación importante, porque bueno, justamente tengo una amiga, por ejemplo, Maca, que ella no utiliza redes, no utiliza WhatsApp y demás, y me dice, es que yo si quiero encontrar a alguien, lo encuentro. Y a mí me parece que directamente le haría un monumento acá en el camping de Canaletas, porque me parece increíble que todavía se cree en el, o sea, que alguien cree en el encuentro real con el otro, ¿no? En el lazo, en el cara a cara, en decir las cosas en la cara. Me parece súper valioso en tiempos como los de ahora. Sí, además que esto de si quiero encontrar a alguien, lo encuentro, es sin teléfono, porque por WhatsApp no encontrás al otro cuando vos querés. Puede estar online disponible, pero el famoso me clavó el visto se usó tanto por algo. Claro, bueno, se y el instaló, visto, el visto, visto es lo especular, o sea, total, el visto es la imagen por completo, que es lo que circula en las redes y de alguna manera lo que uno transmite a través de las redes sociales. Tanto vos como yo somos grandes hacedoras de las redes, porque creo que está bueno la comunicación en términos generales y esa es una vía. Pero sí me parece que por ahí esto cobra una forma un poco ominosa, si se quiere, a partir de por ahí algún tipo de ideología o algún tipo de bajada de línea desde algo un poco más arriba de nosotros, ¿no? Y que determina nuestros modos de vivir y nuestros modos de vincularnos. Ni hablar, y en ese sentido sí a veces uno es el otro, porque terminás un poco mimetizado o creyendo ese discurso, cuando en realidad esto se puede cuestionar, es mi deseo. Yo tengo ganas realmente de salir todos los fines de semana porque hay que disfrutar de la vida. Yo tengo ganas de disfrutar, pero no sé si de salir todos los fines de semana, ¿no? Claro, claro, como, pero digo, se generan como esas, o los esas frases pegadas así, incuestionables. Sí, sí, que para disfrutar tenés que apelar a esa vía y no hay otra posible. Yo creo que la magia está justamente cuando hay algo de lo singular puesto ahí y cuando aparte uno empieza a conocer otras maneras de gozar que no son las que ya conocía, ¿no? Me parece que eso es importantísimo, el redescubrimiento del placer propio. Ni hablar, además que lo que decía Darío por ahí al principio y lo que dice un poco a lo largo del capítulo que venía mencionando es esto de que el otro en realidad no existe, no es una construcción, es algo que nosotros en lo que creemos y vamos alimentando o no, o nos despegamos y elegimos qué. También él habla bastante de la idea del otro radical, como de que no se puede acceder al otro En su totalidad. En su totalidad. Exacto. Igualmente digo, Maca, esto que vos decís, poder tener la experiencia de ir definiéndose a partir del despegue del otro, también tiene que ver con tener en cuenta al otro, ¿no? La ausencia, sí, o la presencia determina la necesidad del otro. La ausencia, uh-huh, diría yo, más que la presencia. Y es importante por ahí pensar este término que vos decías del otro radical en cuanto a lo cual nos excede, que nunca vamos a llegar de alguna manera a toparnos, y que tiene que ver con esta totalidad que no es parte de nuestra especie y que representa un ideal completamente inaccesible. Bueno, pronto vamos a escuchar un capítulo, pero recordábamos antes del programa la idea de los animales, ¿no? Como no atravesados por los prejuicios, no atravesados por el lenguaje, no atravesados por los mandatos culturales. Vos sabés, Maca, que yo soy un amante de mis perros y soy un amante del otro, porque también tengo dos perros que se parecen mucho y uno tiene el nombre alterno al otro. Es decir que, pero digo, representa esta cuestión del otro en su estado más puro, ya lo decía Freud con sus propios perros. Creo que es importante entender que siempre nos nombramos o diferenciándonos o identificándonos, pero que es imposible escapar del otro, ¿no? Así es, y así estamos. Vamos a escuchar el último audio de Darío y volvemos para despedirnos ya casi. Una figura que nos permite comprender la radicalidad del otro es la figura del animal, que en Occidente al otro se lo come. Es tan otro que no aplica y por ello queda afuera de todo derecho. Justifico siempre la muerte del otro para que mi propia vida se expanda. La justifico de tal modo que el otro se suprime como otro y se vuelve algo que alimenta lo propio. Si hasta ahora siempre diferenciamos al ser humano de lo animal a partir del uso del lenguaje, ¿no podríamos pensar la distinción desde otra pregunta? No tanto si los animales hablan o piensan, sino como planteaba Benjam, ¿los animales sufren? Cuenta Levinas que en el campo de concentración durante el régimen nazi había un perro que deambulaba por allí. Cuando los prisioneros regresaban de trabajar, ese perro al que llamaban Bobby los recibía ladrando de alegría. Ningún hombre, dice Levinas, sino un perro, los reconocía como seres humanos. Te rompí el corazón. No, mal, Maca. ¿Qué querés que te diga? Es la última frase, ¿no? El reconocimiento no pasa a partir de un semejante, sino de un diferente. Bueno, lo valioso de la diferencia, lo que estábamos hablando. Ni hablar, y de, digamos, también esto como cuando uno puede aceptarse diferente, su propia diferencia, su propia cuestión extraña del cuerpo, extranjera, y sin pensar necesariamente en cosas graves, pero cuando uno le duele la panza sabe que tiene un estómago. Si no, es como nada, algo que está cubierto, algo como si apareciera de afuera, en ciertos casos un brazo, digo, por ahí, no sé si la palabra es patología, pero un brazo puede hablarle a un sujeto. Claro que sí. ¿No? Y entonces eso también hace la idea de que, bueno, en nuestro propio cuerpo también somos un poco extranjeros y hay que empezar por ahí, digamos, para poder ver el resto, ¿no? Siempre empezar por uno, y ese creo que es como el mensaje más importante del otro. Es que hay que empezar por uno. Digo, yo sí, lo definiría sí, un sí. poco así, bastante simple, pero bastante intenso y tan costoso para la mayoría de las personas. Sí, también pensar la otra vertiente. A partir de ahí sí se puede pensar el colectivo, porque, y no estoy hablando del bondi, pero digo, poder pensar el lazo con el otro a partir de lo que, de sabernos todos deseantes, en falta. ¿no? Deseantes, en falta. Diferentes. Atravesados por el lenguaje, contradictorios. Un día quiero algo, después quiero otra cosa, y quiero esto, y al final proyecto esto, pero quiero lo otro. Y yo, por ejemplo, pienso, vos me convocaste como colega, más allá de la amistad, y pensaba en esta cuestión de la importancia que tiene nuestro universo, porque yo creo que el psicoanálisis es un universo y una manera de replantearse absolutamente todo, en la medida en que uno pasa por la experiencia puede empezar a tener también otro acercamiento con el otro. Cuando uno escucha sus propias contradicciones es más tolerante con las contradicciones del otro. Cuando uno escucha sus propias significaciones de ciertos eventos, también puede escuchar al otro con más atención. Y me parece que tanto vos haciendo radio como yo haciendo música tenemos una cuestión con la escucha ahí bastante importante. Maca, ¿qué decís al respecto? Sí, voy a contar una intimidad y voy a cruzar los dedos, pero mi mayor temor es quedarme sorda, ¿entendés? ¿Cómo qué hago? Es que hablo sola directamente. Ya está. Sí, sí, increíble. Hoy justo había un chico que, bueno, se enamoró de una chica que es sorda. Y le decíamos, ¿cómo se dice, por ejemplo, te invito a tomar un café? Y hacía un lenguaje de señas, estos reales de esta tarde. Llorábamos de risa. De hecho, creo que es un gran performance, pero directamente haría un evento con él, porque no puedo creerlo. Y hacía como todo un lenguaje de señas. Que no era real, digamos, pero todos le entendíamos, entonces era maravilloso, ¿no? A veces uno se logra entender más allá de tener distinto código, más allá de tener distinta historia y más allá de utilizar distintas palabras. Y hablar, y cuando está algo de lo genuino de poder aceptar al otro, es cuando eso deja de ser una burla y pasa a ser algo como muy amoroso, ¿no? Muy del orden de la emoción, del lazo, de exacto, querer. Exacto, sí, sí, total. Creo que es 100% transferencial. Uh-huh. Me parece que cuando uno se ríe también está tratando de incorporar alguna verdad, ¿no? Uh-huh. El chiste y el humor es bastante válido también en nuestra profesión, y uno cuando el paciente se ríe sabe que le dio en la tecla. Lo dejó tecleando ahí. Lo dejó tecleando. Qué bien, bueno, sí, hemos llegado ya al final de nuestro segundo episodio de Ritmo y Sustancia. Quiero, porque no puedo quedarme callada, recordar que hoy se cumple un año de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y sigue sin justicia y sin saber qué hicieron, ¿no? con Santiago y qué pasó con eso. Y ahí también aprovecho para pensar también, o para dejar ahí la tecla de ¿qué pasa cuando no soportamos al otro de esta manera, de este modo tan violento y desde la ira? Cuando desde el odio no aceptamos la del otro, pueden pasar cosas terribles. Y en nombre de eso, de la tolerancia, de la inclusión, se cometen atrocidades. Entonces, como tratar de esto, de bajar un cambio y pensar lo que decía Fer de la contradicción propia, me parece como un remensaje. Bueno, me alegro, Maca. Un placer haber estado acá, un placer compartir con vos. Ya te dije, sos como directamente un lingote de oro acá en San Pedro. No sé si los oyentes coincidirán conmigo, pero seguramente que sí. Y se te escucha muy bien también a través de la radio. Bueno, Nina me estaba diciendo que Fresiru garpa ahí en los mix. En la radio. Bueno, ya Nina estaremos haciendo algunas voces para el encuentro de mujeres. Estén atentos porque acá se va a producir en San Pedro un encuentro de mujeres artistas, se podría pensar. Así que, bueno, también pasamos el dato de eso, que me parece interesante, porque hablando de otro, esta cuestión del género, que viene también siendo una cuestión que por suerte se puede ampliar, se puede definir de varios modos, se puede repensar. Hace la posibilidad de este tipo de eventos, así que bueno, celebro eso también. Bueno, nos despedimos con una lectura en la voz de Cami Villa. Hasta el próximo Ritmo y Sustancia, que será el jueves que viene. como... A veces la tristeza puede ser tan grande como un continente. Cargar con todo eso no puede llevarme muy lejos. La quiero soltar, pero la tristeza enmarañada como un ovillo de lana enredado y deshecho se empecina en abrazarme. Lo que precisaría es un abrazo, pero debo ser específica. Porque no quiero el abrazo de un ovillo de lana deshecho. No quiero un abrazo mal sentido, apurado. No quisiera tampoco que te demores conmigo, porque sé que me va a seguir doliendo todo el cuerpo, aunque me abraces envolviéndome en vos como un abrigo. Entonces, soltame ya, que duela, que pase la noche y comience el nuevo día. El suave susurro canta en mí. Me dice verdades que son invisibles, pero vaya si pesan. Yo escucho atenta, tomo notas mentales. Intento no darle vueltas al asunto para no deformarlo en otra cosa que después no tenga sentido. Si ha de doler, pues que duela. Nada que yo pueda hacer. Me distraigo, miro y salgo, pero la tristeza nuevamente me encuentra y me encierra. Imploro fortaleza. Los pájaros cantan, los puedo escuchar aunque no los vea. Aquí todo es cueva. Las sombras deformes invaden el espacio, pero aún así oigo su canto. Mi garganta dice muchas cosas, pero también se está desgastando. Y como no logro llorar, canto. Canto a viva voz, una canción a la luna. Mi voz suena desgarrada, canto para no morir de pena. Mas si mi voz callara, aún cantarían las piedras. No hay salida de emergencia. Los barcos siguen viniendo, los campos minados, las montañas no se han movido de lugar, pero están desgarradas, como mi voz, y aún así permanecen evocando tesoros escondidos. Las historias intentan sostener todo lo perdido, aunque nunca más volvamos a encontrarlo. Sostener pesa como una tonelada sobre la espalda, mientras seguimos sangrando las heridas. Me duele el cuerpo, pero más me duele el alma. Llevo una carga pesada, grande como un continente, sin noción del tiempo y del espacio. Habitan en mí los pesares de las almas que cayeron sin consuelo y retumban estruendosamente, aunque la caída no tiene fin ni fondo. Chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule beta in chekan, wifi ke mongen, feimut tamule fa obleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wita pa in fil plema puas kin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, we rake in. Inka ke in, ta in kimun normongen fe maya in. Wicha pa in fil plema pua skin tu in. Tamun koila sumo fe mu wei chatua in. We rake in. Incheta Andy Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos chinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la cuartera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyetún, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo. Y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puda o el peñalo Leni con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimun meo, hemos recuperado. Quiñe guajin puche, wey trapajin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Kimun meu, hemos recuperado. Kinyewa impuche, we trapa him. Inche tago en sa